Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, me faltarían los fresas también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. Y aquí ahora para empezar peliculeando. No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular, vos, que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, llegó el momento de hablar de cine hoy en día especial, Sisu, porque se celebran 6 años de Peliculeando. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, y hoy, como todos los viernes, es día de ir al cine, Sisu. Así es, muchas gracias a todos, y en efecto hoy estamos del 6º aniversario de Peliculeando. Sí, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? Parece que fue antier. 6 años, pucha. Así es, 6 años, pues gracias a Dios llevándoles un poco de entretenimiento los viernes, y como siempre agradeciendo a la gente que estuvo desde nosotros desde el comienzo, considerados ahora como cinépatas. Perfecto. Bueno, ¿fuiste a ver Vengadores, Sisu, entre la semana? No, fíjate que todavía ¿Cuántas no. ¿Cuántas veces viste Vengadores? Llevo 3 nada más. ¿3? Llevo poquitas. Sí. ¿Te has quedado, Sisu? Estoy quedado. Muchos llevan ya más de 5. Lo que pasa es que he tenido que ver Battleship. Ah, cierto. Okay. Sí. Bueno, y esta semana, Sisu, que vamos a repasar la cartelera, gracias a Distribuidora de Películas, ya te voy a contar cuál te recomiendo en particular. El segmento de estrenos es presentado por Distribuidora de Películas. Recomiendo Los Vengadores, Sisu, para que la mires por cuarta vez. Oíme, ¿en cuántas salas me dijiste que estaba? En 23 salas. 27. 27, imagínate. 23 o 27. No, se ha mantenido. Entonces. 23. Se ha mantenido. Sí. De 30 no, que había. No ha bajado. Bueno. No, por eso te digo, no ha bajado nada. Es relativo, pues, o sea. Lo acomoda en otros horarios. Uh-huh. Bueno, sigue Batalla Naval, que es Battleship, y los dos estrenos que son Proyecto X y Piratas. Proyecto 1. Ah, no, fíjate que está Proyecto X... bueno, 3 anónimos estudiantes del último curso del instituto que quieren darse a conocer y por ello piensan montar una fiesta que nadie puede olvidar. Y mira, son esas parrandas, pero que ni en Superbad. Es como cuando vos no te hacen caso en el colegio y decís, bueno, mi casa es bonita, voy a hacer una fiesta ahí. Vaya. Me imagino que utilizan la tendencia de la cámara de 8 milímetros, sí, ¿verdad? Sí. Siempre, bueno, hay dos teorías respecto a esta cámara y estamos hablando del cine en general. Está la gente que la ama porque le dice que le da un realismo al cine, que es lo que realmente se quiere hacer. Dicen también que es, obviamente te baja los costos de manera increíble, y ya que al final la película termina siendo digital y es lo que queremos. Pero sin embargo está la contraparte del cineasta tradicional que te dice que cualquier estudiante de último año puede hacer una película con ese tipo de cámaras y puede pegar. Y que ya no se considera arte porque mucha gente tiene una industria montada detrás de esto. No es que simplemente vas a agarrar tu cámara, la vas a pasar a la compu, a hacer una edición en un día y ya tienes una película. Entonces eso ha sucedido. Sin embargo, muchos directores de vanguardia, incluso el mismo J.J. Abrams, la utilizó con aquel monstruo, ¿te acordás? Cloverfield. Ah, exacto. Al estilo documental. Yo te voy a ser honesto, yo me mareé en esa película. Sí. O sea, es demasiado, pues, o sea, en lo particular. Otros han hecho lo mismo y sí les ha dado bastante éxito porque logran que hacen la combinación perfecta porque utilizan cámaras especiales para cuando tienen que hacer efectos y todo lo demás, pero partes dramáticas se concentran en cámaras normales. De hecho, creo que incluso me atrevería a decir que de Avengers hay como 2-3 escenas que pude ver que están hechas con este tipo de cámara. Que una te puedo decir que es cuando la Viuda Negra está hablando con Hulk, en India. En ese momento sí es posible que estén utilizando una cámara de este tipo. Y también la escena cuasi romántica de Hawkeye con, precisamente con Scarlett Johansson, también creo que se utilizó esa película, ese tipo de cámara. Entonces, como ves, es bien utilizado. Otros directores jamás te van a utilizar eso, porque siempre se van a ir con lo suyo, con lo tradicional. Pero mira, de una buena manera es un efecto que le gusta bastante. Ojo, la de Crepúsculo, el 80% son filmadas con este tipo de cámaras. Como dato. Pues ahí está, entonces la de Proyecto X para que usted fin de semana. Es para mayores de 18 años, ojo. Sí. Así que para los parranderos. Sí. Ese tipo de películas me hace recordar aquellas comedias que nosotros adoramos bastante en los 80s. Porky's. Sí. Ajá, y un poquito tal vez en los 90s. ¿Te acordás? La vez pasada estaba viendo una de Patrick Dempsey que él entregaba pizza. Sí, ese es buenísimo. Pero cuando era bueno, ese puede ser, cuando hacía buenas películas. No, ahora ya hace buenas series. Fíjate que series. Ahora, doctor. Isa, salió en tu película favorita, sí. Transformers. Sí. Respeta a McDreamy. Entonces, fíjate que me da risa porque nosotros adorábamos esas películas más por la picardía de verlas. Pero cuando las volvés a ver, no tenían nada obsceno. Sí. No, nada obsceno. Nada. No. Pero para nosotros en aquel momento era como, uy, mejor la puedo ver y tengo que ver escondidas. Sí. Típico sí. Era que el amigo conseguía el VH y vos te ibas a verlas con un grupo de amigos porque no la pudiste ver en el cine porque no te dejaron entrar de repente. Yo creo que esas fueron también las películas que en algún momento... también le abrió las puertas para que volvieran a hacer lo que era American Pie, ¿te acordás? Sí, ese tipo de película. Que fue después, pero fíjate que American Pie ya fue más dosificada, ¿verdad? Ya sabías que al final el hecho de que los hipotes se acostaran, pues, en su último día de graduación y todo, de clases, pero fíjate que Super Cool vino a matar eso, de que no tenés que tener sexo como para que la pases bien. Sí. Yo creo que fue una contrapropuesta muy interesante en su momento. Mira, aquí dice José que Loverboy se llama la película. Loverboy. Y hay varias películas de esa línea en ese tiempo. Tenías que pedir la pizza extra anchoas. Había otra película también de esa línea que salía, ¿te acordás? En aquella película, a ver si me recuerda José Manuel, ya que estaba zampado ahí. La de que salía de Lost Boy, ¿te acordás? El rubio. Sutherland. Kiefer Sutherland, ¿no? No, pero de la nueva. De los Corys. Los Corys. Correcto. También él hacía una de las películas que él se enamoraba de una chava y que se iban a. Que salían a Fueron varias las que hizo los Corys. Sí, ellos. También era de esa línea, pues, tipo esa. Ellos eran los artistas juveniles del momento en los 80s. Sí, después los perdimos, ¿no? Después, o sea, después pasó. Mira, yo creo que esta generación, la mejor lección que pueden tener es lo que le pasó a River Phoenix. El último virgen americano, dice, que se llama la de Corey Haim. ¿Cómo sabes? El último americano virgen, sí, esa es divertida. Pero sí, yo creo que lo que le pasó a River Phoenix fue como lo que esta generación marcó, pues. Si te fijas, después de eso ya no se supo más de ellos, por lo menos en la vida pública. Sí. Y realmente después lo volvés a ver que aparecen de repente en un reality y ya... Muchas veces recuperándose de drogas. Sí. Y son películas que ahora no las están rehaciendo, pero están dándonos a conocer con otros nuevos actores y todo eso en el caso de este proyecto. De son generacionales. Sí, son claro. Generaciones. Bueno, despedimos la cartelera gracias a Distribuidora de Películas, que lo pueden encontrar también en Facebook o en Twitter. Ya regresamos. El segmento de estrenos fue presentado por Distribuidora de Películas. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, regresamos a Peliculeando. Recuerde que este programa llega gracias a Cinemark, para que vaya este fin de semana a ver las mejores películas en las mejores salas en Cinemark. Bueno, Sisu, ¿qué tenemos hoy para las noticias? Pues tenemos de todo un poco. Vamos a comentar así a largo. No hemos preparado ningún programa especial por obvias razones, ¿verdad? Creo que estamos un poquito de luto en general todos, pero sí por lo menos recordar lo que ha sido Peliculeando durante todo este tiempo. Y incluso ustedes pueden ver en la página, tenemos ya las estadísticas que las vamos a leer como es tradicional. Pero también tenemos No sé si ustedes durante la semana tuvieron la oportunidad de ver Spider-Man. No. El trailer de los 4 minutos. No. Fíjate que salió un trailer de 4 minutos donde ya te dan un avance bastante fuerte de la película. Tienes dos maneras de verlo. O están preocupados y quieren promocionar fuerte la película. O realmente pinta como para que se haga pues un avance. Yo a veces cuando ya te ponen 4 minutos de una película, a mí en lo personal, no. Hay problema. Ahora, de esos 4 minutos son escenas que hemos visto con los trailers y algo más. Y fíjate que se ve buena, se ve prometedora. Lo que pasa que ya el paliativo de aquí en adelante ha sido Avengers, pues. Entonces, ese es el problema, que no se sabe cuál es el futuro de esta película. Que de repente va a llegar a ser, ¿qué? 200 millones la película lo va a hacer, porque es más o menos el presupuesto con el que anda. Pero la cosa es que tanto lo va a recuperar tan rápido. Incluso Sony ha avisado de que viene otro tráiler cuando estrenen Hombres de Negro. O sea que todavía van a querer promocionar más fuerte esta película. Toda la película la vas a ver en sí. Ese es el detalle. Ah, ya solo agarrar los pedacitos y la armas. Sí, ya. Porque prácticamente ya la sorpresa ya no es sorpresa, que era el lagarto, pues, que nunca lo confirmaron hasta. O sea, vos entendías que era él como el enemigo, pues. Ahora pues ya te ha salido y es un diseño que realmente no a mí no me gusta porque ni siquiera tiene la trompa alargada. Pero sí está bueno que de repente por escena sale con la bata de científico, eso sí me gusta, ¿verdad? Spider-Man, ya veremos si... No creo que le llegue a los Avengers, pero... Es que no va a llegar a los Avengers. No, va a llegar. Ahora, que le llegue a Batman porque se estrena primero Batman, ¿o no? Se estrena primero Batman, sí, creo que sí. Es que fíjate que lo que debieron haber hecho, siento yo, es negociar la fecha. Primero poner a Spider-Man y después poner a Avengers. Eso es lo que yo creo. Porque yo creo que no, en ningún momento, por lo que hemos visto, ninguna película iba a eclipsar a los Avengers. Sí. O sea, ninguna era como competencia. Entonces, este año es de Avengers. Fíjate que, te voy a decir, no sé, lo que dijimos en el último programa del año, ¿cuáles eran las películas que esperábamos? Yo dije, bueno, la primera película que espero es G.I. Joe, porque G.I. Joe, ¿no? Uh-huh. Después espero Batman y después los Avengers. No es que en ese orden van a quedar, o sea, es el orden personal. ¿Qué vos esperas? Que yo he esperado, pues, o sea, el que salga en una taquilla, vaya, que G.I. Joe gane en taquilla, a mí no me interesa, sí. Pues, o sea, me interesa que gane como para que haya una siguiente película, pues, que eso es lo que realmente tenemos que ver, disfrutar eso en función de cómo lo queremos. Sin embargo, hay otras películas que se están metiendo ahí, insisto, los Juegos del Hambre, nadie tenía idea de que se iban a meter por ahí, ¿verdad? Cierto. Todavía falta la última de Crepúsculo, o sea, también es un factor a tomar en cuenta. Sí, y haciendo última película. Dice una pregunta, fíjate, ¿vos crees que esa última de Crepúsculo le llegue a los Avengers? Fíjate que yo creo que porque como es una situación más de moda que de otra cosa, esa es mi opinión, yo creo que ya esta última de Crepúsculo ni siquiera va a llegar a los talones al anterior, que fue una de las más vistas, siento yo. Ajá. Porque es cuestión de moda, pues. Recordá que los adolescentes están buscando cuál es el siguiente proyecto, o sea, ellos, la moda pasa muy rápido. Sí, pero recordá en el caso de Harry Potter, que se dividió también en dos partes, la primera no le fue muy bien. O sea, hizo su plata, pero no le fue muy bien como lo hizo en la última parte. Bueno, entonces te voy a decir una cosa. Harry Potter, la fórmula es que fue creciendo con los fans. Ese es un punto muy importante. Además... ¿Y espera un final ya, como el que sucedió? Sí, estás esperando un final, es un fenómeno, le metieron bastante dinero. Recordá que Harry Potter no solo es libros y la película. O sea, hay un montón de cosas detrás de esto. Los libros todavía siguen vendiendo una barbaridad. De hecho, Amazon va a sacar una edición digital especial solo para la gente que lo compre digitalmente para el dispositivo Kindle. Uh-huh. O sea, ellos están... O sea, Harry Potter todavía como marca sigue vendiendo y está bien, bien posicionada. A mí, no sé, los demás series de libros, ¿qué va a pasar? No sé. El efecto Avengers va más allá porque... A pesar de que es el universo Ultimate el que se está basado principalmente, recordá que tanto chicos y grandes tenemos la idea de que es Avengers. Pues ya venimos con una idea preconcebida. Entonces ya se viene esperando. Ahora bien, yo creo que de todos la gran interrogante... De repente ya sabes qué va a pasar con G.I. Joe, pero la gran interrogante va a ser qué es lo que va a pasar con Batman. analizando otra de las películas que está ahí, por ejemplo, Prometheus. Alguien me estaba mencionando. Prometheus ya van sacando como 3 trailers, más o menos. Mm. Y todavía no sabes de qué trata la película y sabes que está buena. Solo sabes que sale Charlize Theron. Exactamente. Y sabes que está buena, por lo que ves. Ajá, no te han revelado nada de la trama y todavía pueden sacar un par de trailers más y todavía hablar. Esa es precuela de Aliens. Imagínate que la manejan como precuela en el universo de Aliens. Todavía vos no sabes si van a salir los Aliens. Mm. No se ha visto nada. Entonces eso es bastante interesante cómo han logrado mantener, mantener en secreto y generar que la gente esté todavía muy pendiente. Yo creo que esa también puede ser una sorpresa que no estamos puede esperando. Puede ser, fíjate. Sí. Tal vez, no, recalco, no a niveles de Avengers. Ahora hay que apartar Avengers porque si ya... Mira, cuando una película se mete entre las 10 películas más taquilleras de todos los tiempos, tenés que apartarla. Porque ya está en otra liga. Ya está en otra liga. Entonces vos seguís con lo otro, con lo que tenés en el verano que está compitiendo. Ya Avengers, o sea, sáquenlo. Sáquenlo de aquí. Ahora vean el resto de las películas. A ver, si una más se separa de repente por ahí. O sea, que de todas estas uno espera Batman que llegue a ser la mejor, entre comillas. Uh-huh. Bueno, por lo menos en mi caso. Ajá. Después de esa puede venir G.I. Joe. Uh-huh. Después de esa puede venir, no sé, tal vez el Hombre Araña, porque el Hombre Araña igual es a la gente. Uh-huh. Puede venir en esa línea. Y se van metiendo las otras películas que todavía nosotros no pensamos que pueden pegar, como el caso esa que estás mencionando. ¿Y vos, César? Ya te contesto, si solo te hacen una pregunta, que si ya superó a Titanic en lo recaudado, dice. No, todavía no. Ok. Saludos a Germán. A mí, Batman. Quitando los Avengers, ¿verdad? Sí, sí, o sea, está que los Avengers no cuentan. Batman, que yo estoy esperando o que yo creo que va a sacar más dinero. ¿Tú crees que pueden sacar más dinero? Sí. Un paréntesis, ya me confirmaron. ¿Spider-Man va primero o Batman después? Okay. Continúa. Entonces la pregunta es, ¿las que van a hacer más dinero? Según yo. Las que sentís vos. Y según tu expectativa personal. Ok, yo creo que Batman... Me duele decirlo, creo que esa papada de Crepúsculo va a ser un cachimbal de pisto. Sí. Y creo, fíjate que se me había escapado eso que decía Rodolfo, creo que el gallo tapado de este año va a ser Prometheus. Sí. Sí, nadie le está parando bol y de repente, qué buena movie, de lo mejor del año, y nada de publicidad. Creo que esa película va ya a ser ha pasado. Sí, hombre, con Star Trek, te pasó con X-Men. Ya lo hemos visto, son cosas que de repente, sí, sabemos que va a ser buena, sabemos que va a ser sus 100 millones. Ajá. Pero no sabemos que va a ser buenísima. Ojo, Planeta de los Simios el año pasado. Planeta de los Simios. Sí. Es que recordá, te voy a poner, se lo voy a poner de este punto de vista. Y vaya, mencionas Titanic. Hacer, o sea, 100 millones antes y hacer 100 millones ahora es más fácil. Sí, es más fácil. ¿Verdad? Hay incluso en las estadísticas que se manejan en el box office mundial, te quieren decir que por el ajuste de la inflación, cuáles son las películas que han roto récords. Y si no mal recuerdo, están Star Wars la primera, Titanic y Lo que el viento se llevó. No me acuerdo el orden, pero aplicándole el efecto inflación, son las películas más taquilleras. Pero no lo vemos desde ese punto de vista, claro está. Sí, lo vemos en cantidad de dinero. En cantidad de dinero. Recordá que, no nos vamos a sorprender que de repente te digan, Hombre de Negro, que yo creo que no va a ser ningún wow, ¿verdad? Sí. Va a llegar al general de su taquilla cuando recorra sus, 6 semanas de éxito por los cines, de que pase el primer lugar, después se vaya al tercero, después al cuarto, después al séptimo, después al décimo, va a ser, 260 millones y está bien, para Will Smith son números normales. Pero, ¿por qué? Porque el boleto va a ser un poco más caro también. Sí. Entonces, es 3D también. Entonces, no te afecta como decir, es una película que realmente... O sea, cuando una película te está diciendo, como los Avengers, que en 3 días supera la meta y está en récord de... Creo que fue la primera película que llegó más rápido a los 200. Sí. Entonces, te está diciendo algo, pues. Tiene mejor récord. Eventualmente vamos a sacar los récords específicos que sacó Avengers. Pero eso ya te está diciendo que más allá del hecho de que el boleto esté caro o el 3D, lo que sea, es una película taquillera, pues. Entonces, por eso es que ahora no nos sorprendamos en ver que una película llegue a tanto sin tener los méritos necesarios. Sí. Bueno, nos vamos rapidito con más música. Ya regresamos, señores. Estás en Peliculeando, presentado por Cinemar. Estás escuchando Peliculeando. Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Regresamos a Peliculeando hoy con, bueno, de aniversario de Manteles Largos, sexto aniversario de Peliculeando. Nuevamente gracias a todos por estar con nosotros y llegamos gracias a Cinemark. Y ahora sí, Sisu, tenés más noticias. Así es, continuamos con las continuamos con la conversación que habíamos quedado. Yo creo que también todavía hay que tomar en cuenta otra cosa que no sabemos, porque Universal jura que Blancanieves va a pegar. Y esa es otra de las cosas que no hemos tomado en cuenta todavía, ¿verdad? Sí, porque la de Julia Roberts, ni frío ni calor. Ni frío ni calor, sí. En efecto. Pues. Por cierto, ya pasó. En Estados Unidos, sí, aquí ya la dieron. Ya la dieron. Espejito. Y dijimos, Es que sé como cuánto, como 2-3 semanas, creo sí, que pasó. Sí, casi es nadie. Que la pusieron casi a la par. A la par de Avengers, correcto. Nuevamente, o sea, mala jugada. Igual, o sea, es que ahorita tratar de meter cualquier película, incluso una producción hondureña, es complicado en esta fecha. Sí. Hay que ser honesto, pues, o sea. Sí, es mejor esperar. Es mejor esperar algún, negociar algún fin de semana por ahí. Igual. Creo que los cineastas hondureños también tienen que, no los cineastas, sino que los productores tienen que entender que estamos viviendo en un momento de una era digital. Todas las películas donde hacen más dinero siempre es el primer fin de semana, entonces no esperen que también una película hondureña se mantenga bastante tiempo en cartelera. O sea, la gente que le va a interesar es la primera, negocio. La segunda. Este es un negocio, y por mucho que apoyemos algo que sea hondureño, es negocio. No quiere decir que no vas a apoyar y te vas a ir a meter a las extranjeras. Exactamente, no, o sea, son excluyentes. Correcto. Ahora, ponerle, si me decías a mí, yo puedo ir a ver una película hondureña hoy, pero mañana voy a ir a ver otra vez los Avengers. Pasado puedo ir a ver otros los Avengers. Llegas a la cartelera y ¿cuál miro hoy? Para el chip. Nah, los Avengers. Porque... Exactamente. Entonces, siempre la gente va a escoger y por eso las. No podemos decir, y siempre lo hemos dicho en este programa, no es que. Sí, que pobrecitos, hay que apoyar el cine nacional por eso. No. O sea, cine es como para criticarlo, pues. Sí. Vos no, o sea, si van a estar en la misma sala, los vas a ver con los mismos ojos. ¿O te cambias los ojos para ver una producción hondureña? No. No. Sí. Entonces tiene que ser juzgado con lo mismo. O sea, si la película no fue buena, no fue buena, pues. Tiene cosas buenas. Hay que hacer el cansancio. Yo ya le dije a Nelly que se olvide una película. Me llamó una película que hizo hace mucho tiempo. ¿Quién? Nelly Larice. El secuestro. Yo le dije, y él dice, sí, dice, fue lo peor que me ha pasado en la vida. Ah, bueno, le dijiste el sábado pasado, sí. ¿Verdad? Sí, no me recordes eso. Esta es película en la que se viene, que es una película hondureña, que muy pronto vamos a estar con él para hablar eso, pero lo que vos mencionás, o sea, hay películas que son malas que desde que la mirás, o la otra, aquel que hizo el chusco, aquel que iba a presentar una premiere y la llamé en la computadora. Sí, desde ahí vos me arrancó la máquina, etcétera. Sí, hay muchos aspectos así que... Mira, yo creo que aquí la fórmula es como, tenés que contratar a alguien que sepa de cine, pero no que sea cineasta, pues, o sea, que sepa cómo se mueven las producciones. La parte de mercadeo. De mercadeo, de publicidad, para lograr meterte y hacer algo de verdad. Vale. Así es, dentro de otras noticias, creo que ya sabían que va a haber un documental de Paul Greengrass que se va a basar en el efecto de cómo ha sido el Barcelona. Y están hablando específicamente del equipo. Ajá. Y es interesante porque en el fondo estas producciones, o sea, a pesar de que estos clubes y su rivalidad es a nivel mundial, fíjate que esto está bien orientado hacia el mercado norteamericano. Entonces, para que conozca un poco más sobre la liga de fútbol. ¿Por qué nunca, creo que te he hecho esta pregunta chorrocientas veces, pero ¿por qué nunca las películas de fútbol pegan en el mundo? En el mundo, a pesar de que es tan popular. O sea, me refiero, en Estados Unidos entiendo por qué. Pega más, pero, ¿cómo se llama el que te gusta? El de fútbol americano, una película. Pero en Latinoamérica, o sea, olvídate, sí. Estados Unidos, Latinoamérica, ¿por qué nunca pegan las películas de fútbol? Y sí, dice, fútbol americano, sí, pegan aquí en Honduras, por ejemplo. Béisbol, básquetbol. Rugby, pero fútbol no, es que es cierto, yo no entiendo ese fenómeno. ¿Por qué? Mira, ¿cuál fue el problema de Kuno Becker? De la historia de gol. No, pero que vos nunca le miraste la pinta de jugador, no se la creías. Pero si vos miraste en su momento, vaya, por ejemplo, nosotros los que seamos Real Madrid decíamos, puchica, qué pinta, ¿verdad? Sale Zidane. Raúl, Zidane, Ronaldo. Pero la película en sí. Pero le metieron billetes a película. Y le metieron. Es que lo que pasa es que mientras. Tres, ¿va? Tres, sí. Mientras Hollywood como tal y todo el aparato que sigue Hollywood, ¿verdad? No se muestre bien interesado en hacer una película de fútbol, porque este del Barcelona es como estilo documental. Sí. Ojo, no es una película como tal. Lo más que va a hacer es de manera sutil. ¿Ustedes vieron Battleship? No. No. Al principio, este chavo sale jugando fútbol. O sea, fútbol, soccer. A mí me hizo, por cierto, si vos te fijas en las películas clásicas de los 90, en los lugares de colegio, lo que sale jugando de fútbol, ¿te has fijado? Es que lo que pasa es que recordá que la mayoría de los maestros que en escuelas privadas de Estados Unidos, o sea, de élite, usualmente son ingleses. Y lo que te van a enseñar son deportes ingleses. Y el deporte inglés por excelencia es... El fútbol. El fútbol, porque ahí nació, ¿cierto? Sí, ¿no? A pesar de que es un efecto mundial... Siempre es así. Lo que pasa es que no ha venido un director con una visión un poco como que... ¿Serían rayados para que yo me voy a aventar con una de estas? No. Ajá. Es que básicamente, por ejemplo, vos en Estados Unidos, vos te criaste de pequeño viendo béisbol, sí. Básquetbol, fútbol americano, ¿cierto? Sí. Eso es lo que vos te criaste. El gringo-gringo. Gringo-gringo. Sí. Ajá. Cuando ya... imaginémonos que vos lo que escogés es ser cineasta. Te va a ser más fácil... ponerle drama a un deporte que desde chiquito has visto. No hemos encontrado todavía alguien que combine estas dos cosas, que se haya criado con el fútbol y que le ponga aparte drama. Sí. Un Guillermo del Toro, un mexicano que agarre, ahí podría ser. Incluso un Robert Rodríguez. ¿Verdad? Lo que no le gusta el fútbol a esto, ¿va? No, o sea, estamos hablando de un latino que es que lo que dice Rodolfo, sí. Es cierto, la esencia del deporte. Sí. Porque realmente lo que tenés que sacar es la pasión en una película, ¿verdad? Por favor, el fútbol americano, la acción, ¿cuánto dura? La acción, son segundos, ¿cierto? Lo hemos visto. Cuando son pases, corridas, son segundos. Sí. Y en una película lo podés hacer que dure. En el sí, correcto. Y el fútbol, cuando la va a agarrar. Y el fútbol se presta más para eso. Ojo. Sí, oíme, en el cine, ¿cuál es el deporte más rentable? ¿Béisbol? El béisbol, ¿verdad? Sí, hemos visto chorrocientas, es que no jugamos béisbol. Pero llorás con la película. Sí. Por lo mismo que dice Rodolfo. No, pero igual el fútbol americano. Fútbol americano, básquetbol. En segundo lugar, tercero el básquet. Sí, así. Así en ese orden. ¿Y el boxeo dónde lo dejas? El boxeo yo creo que se pone encima de todo. El boxeo ya es calidad Oscar. O sea, sí, el boxeo gana Oscar. Sí, el boxeo gana Oscar. Un deporte más que ese, no, realmente no. ¿Cómo se hasta llama las artes Clint marciales. Eastwood, ¿te acordás que hizo de que aquella chava peleaba? Million Dollar Baby. Era boxeo. Sí. Pero claro, porque le puso... O sea, ahí viene lo que te quiero decir. Sí. No solo el billete, es el drama, la pasión, el momento. O sea... La historia. Es que, o sea, imagínense todos los que nos van escuchando. Es como estás en una película de fútbol, que es lo que queremos ver, ¿verdad? De fútbol, soccer. Soccer. Ajá, en el último momento, el hombre que se llame Cristiano y Messi, o como se llame, cualquiera de los dos, está por pegarle. Y entonces dura aquello bastante en lo que él le va a pegar. Siente el dolor... recuerda no, su mira, infancia. Mira, eso es lo que queremos ver y sentir, ¿cierto? Sí se presentó, en gol se presentó. Yo la vi, la primera. Pero son gringos los que lo hicieron. Correcto. Y por ejemplo, no la sentía. Correcto, yo miré, y eso que vos estás mencionando sucedió cuando el gol de la Champions, que no ganamos. Mira. Entonces sucedió porque fue un tiro de que iban perdiendo. Entonces, mira, te voy a decir, he visto dos películas, la del Chicharito esta, porque yo la identifiqué como la historia del Chicharito, aunque no sé si así es, pues. Ajá. Pero el típico mexicano, etcétera, etcétera. Creo que él iba al Manchester en ese momento. No, se fue al Newcastle. A Newcastle. A Newcastle y ahí pasó al Real Madrid. Con el mayor de los respetos, lo mismo. Sí. Con el mayor de los respetos. O sea, no sentí la diferencia. Y otra era que el tipo que hizo de Tony Blair y que salió también en las películas de Underworld, salió como de un entrenador famoso, ¿verdad? Mm. Que fue un poquito más inglesa la película. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Obviamente eran ingleses los equipos donde él estaba. Ajá, exactamente. Me pareció interesante, pero no es una película. Es una película que la vas a ver en tu casa, sí, tranquilo, y así, estuvo. Con tus amigos, qué buena película. Yo soy aficionado al fútbol, sí. Disculpame. Yo la miré para salir de la duda. Yo ni me creí a Kuno Becker. No, o sea, eso. A Kuno Becker no le crees, nunca pateó una pelota en su vida. Y eso que No, pero sí, en cuando le hacen la audición, sí era él, porque no pegó nada. ¿No te acordás que más terminó enlodado que lo que hizo? Sí. Ahí era, sí era él. Lo que me daba cólera era que una película con tanto presupuesto, que era la oportunidad de oro para que el fútbol ocupara, porque él es el deporte rey. O sea, en todo el mundo el deporte que más se juega es el fútbol, entonces ponerlo en el lugar que se merece. Pero claro, le ponen a Kuno Becker. Es que vos decís el lugar que se merece, porque hay otras películas, a mí me mandaron el dato ahorita por mensaje, como por ejemplo Shaolin Soccer. Pero es una película de comedia. Yo te la iba a mencionar también, pero Shaolin Soccer es comedia. Es comedia. No es realmente una película como, o sea, vos estás hablando de deporte drama que pegue. Sí, te recordás también, por ejemplo, la otra, la de me está diciendo Wilmer, la que salió Pelé, ¿te acordás? Sí, vamos a hablar de eso. Sí, Sylvester Stallone sí, salió correcto, también ahí. Ya, sí. Pero era más de guerra la película que de fútbol, si se recuerda. Bueno, Michael Caine, ¿no? Sí. Está orientada a algo de fenómeno de la guerra en ese momento. No, te iba a decir la de Bend It Like Beckham, que aparece en la que te gusta. ¿Cómo que se llama? Keira Knightley, correcto. Ajá, bueno, es una película europea. Totalmente. Esa es para inglesa, el público inglés. Inglesa, pero pegó. Pegó. En Europa pegó. Pero no, vos lo que decís es que no hemos visto la película gringa que pegue alrededor del mundo que hable de fútbol. Sí, que hable de fútbol, correcto. Y ojo, el gringo no es que estamos diciendo que es bueno o es malo, o sea, es sinónimo de que le han puesto presupuesto e interés. Sí. ¿Verdad? De que la gente se interese realmente por ver una película de fútbol. Yo creo que hasta el momento nadie va a arriesgar a menos que tenga una pasión realmente por el deporte. ¿Verdad? Porque si no, vos decís, para otros deportes, ahí van a estar. A mí me da una impresión, no sé si vos te has fijado, que cuando la película te tiene que tocar, o sea, el deporte, pero el trasfondo, o sea, el drama que tuvo que pasar esta persona para llegar a tal cosa o el sufrimiento. Sí. Ok. Pero no sé si vos te has fijado que, por ejemplo, en deportes como boxeo, deportes olímpicos, son calidad de Oscar que vas a chillar. Y que vas a salir como, no, sí, tengo que apreciar. Sí, tengo que apreciar mi vida y que no, o sea, así. Sí. Las de béisbol, fútbol americano, básquetbol, son como superación, ver al vago que de alguna manera a través del deporte llegó, pero no lo vas a llevar a calidad de Oscar. Y el fútbol, que literalmente, el soccer, ni suma ni resta ni existe en el mapa. Aquí te tengo la crítica perfecta a eso que vos decís. ¿Cómo es posible que aquella película, la de Wimbledon, haya pegado tanto? Ah, es cierto. Que sobre el deporte blanco. Que salía la de... Kirsten Dunst. Kirsten Dunst. Sí. O sea... Es cierto. Esa pegó, porque pegó. Y me tocó. Yo no sé qué carajo, cómo se fue. Caramba, esa fue la sorpresa del verano. Yo la he visto y yo la quedo bien. Fíjate que a mí me gustó. ¿Te gustó? Esa fue la sorpresa del verano. No, me gustó en su parte, ¿eh? Pero sí me gustó y al final yo así como que... Bueno. No, lloré. Es el público promedio del que estamos hablando. No sé, oíme, pero yo lo que voy... Que yo imagínate. No, yo no sé ni carajo de ese deporte. No, o sea, nos está sirviendo de buen ejemplo y no te estamos molestando. Sí, pero a mí me no gustó. Te estamos molestando. Es cierto. ¿Cómo es posible que una que de tenis a este que la cara de malo que tiene le hablando el corazón? Sí. Y no lo puede hacer una de fútbol. Sí, es cierto. Sí. No lo hizo Kuno Becker. Chumba. Sí, es cierto. O sea, ves. Es un efecto bien extraño el deporte en el cine. ¿Qué pasa? Y te voy a ser honesto, aunque esta película de Kuno Becker, mucha gente interesada en el fútbol la haya visto y que se haya emocionado al ver XY jugador. Es por eso. Aceptémoslo. O sea, el público norteamericano no los iba a reconocer. ¿Me entendés? No, sí. No, discúlpame, Sisu, sí los va a reconocer. El problema es que lo vamos a lo mismo, un guión que yo siento que... Pero es que ni en América Latina, es que ese es mi ardor. O sea, es que en América Latina prefiramos ver el tenis, que son grandes problemas. ¿Quién se juega tenis en América Latina? Pero, o sea, deportes como el rugby. O sea, vemos a Matt Damon... Uh-huh. Y como que y una película australiana. Qué bonito se mira el deporte. Sí, qué bonito deporte. Y ya te metes en internet y comienzas a buscar que es rugby. Sí, te genera curiosidad, aunque el deporte no lo entendemos. Es que te vas a poner a ver un partido. Pues, no era una película de rugby, pero era la película de Nelson Mandela. Correcto. Pero el canal, la vía, era el rugby. Ajá, sí, es como, o sea, es lo mismo que... Bueno, ¿por qué no pueden latinoamericar ese efecto? Buen punto. Mandela lo que hizo fue como irse por ese lado, pues, sí. ¿Te acordás? Como buscar el deporte, ok. Hacer un drama similar de que alguna figura haya utilizado el deporte como un medio. Yo creo que historias hay. Tiene que haber. Vaya, ¿por qué México, que es México, no se ha interesado en la vida de Hugo Sánchez? Y ojo. Con el chanfle, imagínate. Ah, estamos el chanfle, sí. Cierto. Sí. Okay. Y esas pegaron. Ya pegaron, sí. Entonces voy a citar la... ¿Pero quién era? Chespirito. Voy a citar las palabras de Enrique Gómez Bolaños, entonces. Él dijo que él iba a dejar de hacer cine hasta que el cine mexicano recuperara la gloria que tuvo. Porque cuando salió el chanfle, es en el momento en el que el cine mexicano en general, no por causa de él, ¿verdad?, empezó a decaer. Sí. O sea, el día de los verduleros, sí, el día de los de la estación de radio 1, 2 y 3 y 5, el día de etcétera, etcétera, etcétera. Desde el momento, él quedó decepcionado de hacer cine. Sí. Porque te apuesto que el chanfle vino con alguna... Y hubo el chanfle 2, ¿verdad? Sí, hubo dos. Hubo... Él pensaba que iba a ser algo bueno y terminó... La gente empezó a ver la película como una película vulgar, sí, pues. Aunque sabe que no lo es, porque en el momento estaba esa línea. Alfonso Zayas y sus amigos. Exactamente, pues. ¿Y qué onda? O sea, realmente, incluso si México no ha retomado, que tiene como para hacer un drama ahí de varias cosas. Bueno, lo más reciente ahorita, Rudy Cursi con Gael García Bernal y... Sí, esa es muy buena. Esa está en Netflix, mirá, es buena. Yo no la he visto, fíjate que... Es buena, o sea, es que volvemos a lo mismo. Te tocan el fútbol como vía, pero explorás la vía personal de los dos personajes, en este caso, Diego Luna. O sea que no tenés que ser aficionado al fútbol, es solo la vía para. O sea, te la recomiendo porque yo sé que, bueno, soy muy seguidor del fútbol. Entonces... Pero te es muy buena, claro, ¿no? Con los presupuestos de otras películas. Fíjate que yo la vi en Netflix, o sea, vi que estaba en Netflix, ajá, pero no la he visto. Y realmente no me llamó la atención, pero Universal Channel lo está promocionando estos días. Sí. Entonces yo dije, vaya, ¿para qué? Meta una película en Universal también, pues, o sea... Es buena película. No, y estos dos jodidos juntos... La química de ellos hace las películas en general. Igual, la forma, el hablado y todo eso te da risa y te quedas con esas películas. Y coincido con que Benicio del Toro, pese a que es dominicano, él debería de interesarse por un proyecto de fútbol. Yo creo que todavía lo puede hacer, sí, pese a su edad, todavía lo puede hacer. Por cierto, ahorita ya por fin va a salir el documental a televisión del Che, ¿verdad? Que se había retrasado en llegar hacia la televisión. Donde vemos una interpretación de él bien interesante. Hoy me es igualito. Igualito. Le puso este tipo, le igualito puso. Igualito interés, como el Che. ¿Verdad? Sí. Y entonces recuerda, y ¿por qué hablamos del Che? O sea, fue de revolución y todo. Recordemos que todo esto estaba relacionado con los Avengers. Ah, ¿por qué? Recordá que a causa de aquella película del Hombre Lobo, en la cual salía Benicio del Toro, se atrasó bastante, el director del Capitán América, ¿te acordás? Sí. Ah, que retrasó los Avengers. Recordás que los Avengers nosotros los tuvimos que haber visto originalmente el año pasado. Ah, pero como se retrasó tanto el Capitán América, de hecho, la idea era que miráramos el Capitán América y los Avengers el mismo año. Thor antes. Uh-huh. Porque no creían que la película de Thor iba a estar antes, y más bien retrasaron, es decir, saquemos Thor y Capitán América y hasta después Avengers, por eso la relación que hago, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Damos con 2 minutos, Isu. Ok, ya salen las primeras imágenes de Taken 2 y Liam Neeson vuelven al papel que realmente sí lo determinó como uno de los mejores actores independientes del mundo. Porque recordemos que Taken, la primera, es una película independiente que nosotros aquí la vimos casi un año antes que Estados Unidos, sí, ¿verdad? Entonces sí, ya va con Taken 2 y... realmente es un tipo con el cual vos no te querés meter. Hay que ver que la trama, porque la de la primera fue buena, que le tocan a la hija. Sí, la primera fue buena. Después es otra película como, ¿te acordás que él había perdido la memoria? Que sale, ajá, Diane Kruger. La película no alcanzó el nivel... Unknown, desconocido, creo que es. Desconocido, sí, exactamente. No alcanzó el nivel que vos esperabas. Ya es oficial, ya... O sea, ya viene la tercera de Drácula. Nosotros la tuvimos aquí como una... como un rumor... ¿Te acordás el último viaje del Demetrio? Ajá. Que es el barco donde transportan a Drácula hacia Londres y que es atacado precisamente por él, por Drácula, que llevaba tierra de Transilvania y los ataúdes. Sí. Pues bien, ya es oficial, ya va a empezar la producción. Entonces se suma, o sea, el otro año vamos a tener 3 Dráculas. ¿3 Dráculas? ¿Y los otros 2 cuáles son? La otra es Drácula Año Cero y la otra es basado en Hacker, que es el tipo... que el papel de Keanu Reeves. No es que Keanu Reeves va a salir, pero es que recordá que él viaja hacia Europa del Centro, hacia Transilvania. Pero me estás hablando de la película de con Gary Oldman, el papel del abogado. El papel del abogado, ya, ¿verdad? Ya. Pero va a ser, o sea, diferente. Ya. Y aquí la otra se va a basar en el barco. Las 3 producciones no tienen nada que ver entre ellas. ¿verdad? Pero todas salen de la misma película de Coppola. Básicamente, sí. De la que es de basado Bram de Bram Stoker. O sea, sí. Ha agarrado el libro de Bram Stoker como un universo. Recordad que, mira, y eso para que la gente lo sepa, Crepúsculo no es Drácula, ¿verdad? Sí, no. Drácula, todo lo que nosotros hemos visto de Drácula está basado en el libro, básicamente, de Bram Stoker. Así como el de Mary Shelley, que es el de Frankenstein. Sí. De eso se han basado, son libros viejos que de ahí se han tomado como para hacer las películas, historias, series, etcétera, etcétera. Por eso es que nosotros tenemos como preconcebido de que un vampiro tiene que ver con algo de la mitología que aparezca en Drácula. Sí. Interesante, todas se dividen de este libro, ¿verdad? Lo de Sin City, bueno, ustedes ya se habían adelantado previamente a decirlo, ya está en preproducción, ya por fin va. Lo bueno es que Frank Miller sí está ahí, y a pesar de que va a ser precuela, él va a estar muy pendiente de que no te afecte los eventos que ya vimos en la primera de Sin City, para que vos no tengas ningún... La que viste, Sisu. ¿Ah? La que viste, vos, Sisu. ¿Por qué? Ah, no la viste, no la has visto. ¿Cuál lo has visto? Sin City no la has visto. Sin City no la has visto. Yo no la he visto, fíjate. Robotín, ¿en qué mundo? Deja de ver pichingos, mira cine, mira, es buena movie. No, esa no la he visto, esa no la he visto. Bueno, es buena. Yo no la he visto. Del 2005 fue esa, ¿verdad, Sisu? Sí, fíjate que este va a quedar después de haberla visto. ¿Te va a gustar? Sí. ¿Te va a gustar? ¿Le vas a tener miedo a Frodo? Sí. Bastante. Bueno. Es que fíjate que Elijah Wood se hizo un papelazo ahí. Y Mickey Rourke también. Uf, o sea, sí. Es que todos. Tiene ahí. Bruce Willis. Ah, no, sí, yo me equivocaba. Sí, la miré. Es que yo me equivocaba con la otra que salía oscura también. ¿Te acordás? Ah, no, Spirit. Esa sí, fue mala. Sí, esa fue la que no miré. Esta sí la miré. Esa no soporté verla. Bueno, ahora te imaginas, sí, ya me cayó el 20. Bueno, sale lo que hablamos del principio: como a los Avengers le está lloviendo plata por todos lados. Eso ya, esa noticia ya la habíamos tomado. Una foto, ya un close-up más cercano al comandante Cobra. Esto para empezar a promocionar la línea de juguete, mirá. O sea, ya sale el comandante Cobra con un casco similar al que ha utilizado en la serie, pero también tiene que ver con los Vipers. Entonces, me gusta el diseño que están utilizando. James Bond ya sacó su póster teaser, y claro, el clásico que se ve el centro de una pistola, ajá, el cañón de una, sí, pistola por dentro. Y él va caminando hacia adentro de la zona. Es interesante. No camina de extremo a extremo, sino que hacia el frente. O sea, siempre esto es clásico, lo hemos visto en todas las películas, pero es interesante la manera en que lo quieren manejar. Y finalmente, pues bueno, tenemos para gusto de todos los estadísticas. En primer lugar, dice Manuel que no tome en cuenta que es el podcast número 42. Y me excuso porque el podcast no va a estar listo hoy, sino hasta el día de mañana. Así que, por favor, estén pendientes y no se molesten. Pero Manuel anda en una misión extraordinaria y plenipotenciaria. De trabajo. A ver, Sisu. 305 programas hasta el día de hoy. Más de 572 películas que hemos comentado. ¿Qué te parece? Sí, güey, pucha. Has hablado de más de 572 películas. ¿Cómo hablo? Hemos tenido que soportar a Robotín en más de 64 transmisiones. Eso sí es récord. De premieres, ¿verdad? Son 64, yo pensé que eran más. No. ¿64? No. Uh-huh. Ok, dale. Más de 600 horas de transmisión de lo que es el programa. Ajá. Y eso ya es bastante. Sí. Más de 1,222 noticias comentando, más las del día de hoy. No están tomadas en cuenta las del día de hoy. Más que eso, somos Peliculeando y ya llevamos 6 años. Obviamente, Peliculeando Radio es Ariel y Alan Vanegas en la parte de preproducción, César y René, pues, en la parte de los comentarios, Manuel en la parte del podcast, y prácticamente la gente que nos está escuchando es lo que ha hecho este programa lo que es. Y mientras no se consigan algo mejor o me muera, pues aquí vamos a seguir. Gracias, Sisu. Y obviamente esperamos que el otro viernes podamos tener una pequeña celebración para todos nosotros y ustedes también como oyentes. Pero hoy, como dijiste vos, por motivos que ya sabemos, no hicimos nada de realidad. Sí, no se cree conveniente. Pues igual, creo que la mejor manera de celebrar es como, no, esto es lo que seguimos haciendo y vamos a seguir haciendo. Recordemos que siempre seguimos ahorita en la etapa fuerte de películas. A pesar de que mayo ya quiere morir, ya vamos a la mitad de mayo, todavía se vienen películas fuertes. Debería, en el mapa, la que debería de continuar, pero no nos han distribuido de películas, no lo ha hecho oficial todavía, la que seguiría es Blancanieves. No sé si vos sabés algo. Creo que la que viene ahorita es Men in Black. La otra semana. Sí, la otra semana. La otra semana, ya te lo confirmaron. Ah, ok. Sí. Yo pensé que iba a haber algún pequeño retraso con eso. No. Entonces, sí. Vamos con Men in Black y seguramente después sería la de Blancanieves. Bien, o sea, bueno, nos despedimos. Vamos, para la otra semana comentaremos lo de Men in Black que hemos visto en la 1 y en la 2. Si vos te fijas, no se nos ha quedado nada de la trama de la 1 y de la 2. Básicamente que son de una agencia especial. Pero sin embargo, cuando recordás las películas y las ves, sabes que le han puesto bastante dinero a los efectos especiales. Sí. Y creo que esta película no va a ser la excepción. Y ojo, para que Will Smith se haya metido al proyecto es porque tenía algo que ofrecer. Y otro comentario es que fíjate que quien le acompaña es Tommy Lee Jones, ¿verdad? Sí. Correcto. Si vos te fijas, Tommy Lee Jones, sin ser el protagonista que ha sido, se ha metido en una, cada año se mete en una película buena. El año pasado estuvo en el Capitán América y fue parte importante de la película. Ah, es cierto, y ahorita se está metiendo en Men in Black, parte importante de la película. Yo creo que ya Hollywood no puede olvidar estos actores viejos, y vos sabes que para que tu película vieja sea buena, tienes que poner un actor viejo que te dé el soporte en alguna parte de la película, ¿verdad? En los Avengers me imagino que fue Nick Fury el viejo, el más viejo ahí es Samuel Jackson, ¿verdad? De verdad. Bueno, pues gracias a todos, gracias por continuar con nosotros. Nos escuchamos la siguiente semana. Les agradecemos por haber escuchado el programa y escuchar todos estos 305 programas y todas las estadísticas que hemos puesto ahí. Seguimos la siguiente semana, seguimos los siguientes años. Gracias a ustedes, nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.